buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Sigamos adelante, que no sonreír, como así, sin querer. Tú no lo sabes, pero yo tengo cicatrices que ahora tú no ves. Y tengo miedo de entusiasmarme, de intentar y sufrir otra vez. Hablando en serio, no quiero que tú seas solo una aventura. No puedo disfrutar de esta locura por una noche apenas y nada más. Hablando en serio, entre nosotros debe haber más sentimiento. No quiero tu amor por un momento y luego arrepentirme por lo que pudo ser. Te has convertido en la punta